en Latinoamérica. La comunidad LGBTIQA+, en Honduras, El Salvador y en Guatemala, enfrenta una preocupante falta de atención y reconocimiento por parte de sus respectivos estados. La legislación no reconoce adecuadamente sus identidades de género y no se toman medidas para combatir los crímenes de odio, lo que resulta en la negación del acceso a la justicia para estas personas. María Guarchaj nos trae un informe desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Un estudio que abarca el análisis del impacto del derecho de acceso a la justicia de las personas LGTBIQ+, y en especial en los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde se refleja desde los datos del 1 de enero del 2020 al 31 de marzo de 2022, manifiestan de lo que ha acontecido sobre los derechos vulnerados. Escuchemos. Importantes que se ven reflejados en el informe. Primero, la falta de armonización normativa. A esta fecha, Guatemala, El Salvador y Honduras no reconocen la existencia de crímenes de odio. Segundo, la falta de accesibilidad como una barrera desde que no se reconoce la identidad de género de las personas LGBTIQ+. Tercero, acá en Guatemala tenemos 25 idiomas, además del castellano, y que tampoco son incluidos en los protocolos de atención a víctimas LGBTIQ+, y otro tipo de víctimas, por lo que esto es una barrera también para el acceso a la justicia. Los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+, en Guatemala, Honduras y Salvador. Durante la pandemia, la situación de violencia hacia las personas trans se agravó, destacó el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGTBIQ+, y la Red Nacional de la Diversidad registraron al menos 19 crímenes de odio, donde las víctimas fueron 6 mujeres trans y un hombre trans, 11 hombres gays y 1 bisexual. Todos los crímenes por prejuicio son preocupantes desde el punto de vista que no son perseguidos e investigados con pertinencia de género, con un enfoque de especialización, y que tampoco son atendidos desde el momento de la escena del crimen. Todos los casos tienen el mismo valor porque todos representan la negación del derecho a la integridad, a la vida y a la seguridad en Guatemala, pero recientemente, afortunadamente, se logró la condena por el transfeminicidio de Andrea Mutz González. Se condenó al agresor a una pena de 16 años de prisión por el delito de homicidio, y en este caso la querella presentó peritajes culturales, antropológicos y psicológicos con los que se acreditó la identidad de género de Andrea, por lo que vamos a seguir luchando porque al reconocerse su identidad de género se revierta la sentencia y la persona sea condenada por el delito de femicidio. Guatemala, Honduras y El Salvador, que no existe garantías que aseguren con efectividad la prevención de violencia a derechos de las personas LGTBIQ+, ante los posibles riesgos de la sociedad y las mismas autoridades, representan el no reconocimiento legal de la identidad de género de las personas, que constituye una violación estructural hacia sus derechos. Informando María Warchag.